Discrepancias. Ataca universidad porque discrepamos. Viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad. Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches, gracias por acudir como todos los martes después de las 8, 8:05, 8:07, a veces se cuelgan más, pero por ahí de las 8 a esta estación Renambia, este programa Discrepancias, como hoy 18 de febrero. Déjeme muy rápidamente saludar desde luego a nuestra compañera. ¿Cómo vas? Muy bien, Miguel Ángel, buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias. Qué bueno, porque déjenme decirles que en Venezuela las cosas van difíciles, realmente les informo. La entrega de Leopoldo López, el hombre de la derecha que ha sido acusado por el gobierno venezolano de ser uno de los incitadores a romper la paz, a desequilibrar el gobierno de Maduro, hoy se entregó. Y gritaba el hombre que si los medios no decían nada, las calles gritarían. Hubo dos manifestaciones importantes, una a favor, una en contra, equilibradas en cuanto a su presencia. Pero déjenme decirles algo más. Mientras la gente de la derecha estaba apoyando la entrega de Leopoldo López, Leopoldo López estaba negociando con Dios Cabello, que es el presidente, digamos, de las cámaras en Venezuela, su entrega, bajo condiciones que ponía él mismo al gobierno. Y después fue el propio Diosdado Cabello el que lo llevó a la cárcel en su automóvil. Él lo iba manejando y hay fotografías que lo dan. No lo dicen los medios porque quieren que Leopoldo, un hombre que estuvo ligado al golpe que tiró un par de días a Chávez en 2011, quieren hacerlo héroe. No se vale en estos momentos otra vez el truco de la derecha para tratar de esconder las verdades que pesan en serio para eso de conflictos. Vamos en más porque hoy vamos a hacer un análisis importante del país, de la izquierda, y de a ver cómo nos va con nuestro invitado. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. Nuestros teléfonos 55368989. Nada sin costo 01800 505688. Vamos al corte. Gracias por estar con nosotros. Nuestro invitado, mire, no le tengo que decir muchas cosas. Usted lo conoce bastante bien. Es un hombre ligado a la política de este país, interesado, comprometido con la política de este país. Me refiero desde luego a Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal y hoy un luchador por una izquierda que parece que se nos está rompiendo entre las manos. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues aquí andamos, listos. Que a ver, platícame qué es eso de que aquí andamos. Bueno, pues está iniciando el polo progresista en las cámaras. Estamos, quiere decir, resumo, uno no puede entender cómo es posible que diputados y diputados, senadores en lo conducente, electos por el mismo programa electoral, no voten de manera cohesionada en las cosas decisivas. Pongo un ejemplo, tema traído y llevado, tema energético, que es realmente el gran tema en esta de Norteamérica, es decir, primer ministro de Canadá, presidente de Estados Unidos. Bueno, este gran tema, tan llevado y tan traído, si está exigiendo que haya, exista o se dé una consulta vinculatoria, es decir, una especie de referéndum, ¿cómo es posible que estemos discutiendo las leyes secundarias? ¿Que no es validar la reforma constitucional? Correcto. Entonces, el planteamiento en este polo progresista es, oigan, no es porque no se quiera, par. Es porque se debe exigir que se dé esa consulta. Caso contrario, por nimiedades, acabas validando la reforma constitucional. Ese es un ejemplo. Otra hay un cosa, sector que quiere eso, ¿no? Y que está tratando de... Hay un sector que quiere lo que eso. Quiere el PRI, está engañando, ¿no? El PRI, el gobierno, su partido, es que una parte del PRD, la más amplia posible, lo saco esa navegación. Pero eso sería terrible, creo yo. Sería ser colmo. Pero eso es cierto, ¿no? Es, sí, es real. Sí, lo que están buscando. Y hay un grupo que está trabajando, que dirige el diputado Cházaro. Uh-huh. Bueno, entonces, Polo Progresista se propone lograr la consulta, fijar una postura común ante los medios de comunicación. Hoy en día no es así. Y por último, participar en todo el maratón legislativo que va a haber, Miguel Ángel. No sé si ya vimos, pero es 90 días, 86 leyes. Sí, es, vaya, no abogo porque no se resuelva sobre las leyes o que se vayan a la congeladora. Sino porque pero, la prisa. Pero qué bruto. No sé si viste la carta, ¿no? Los premios nacionales de ciencia y arte a la Suprema Corte de Justicia Nacional. Pero ¿cómo? Vamos a reformar la Constitución en asuntos tan relevantes como el 27. En 5 minutos una legislatura estatal, 7 minutos. O sea, no te da tiempo ni la exposición de motivos. Bueno, entonces el pueblo progresista se está organizando. Dice sencillo, oigan, la elección de 2012 de la cual fueron electos todos ustedes, se presentaron en coalición. Y presentaron ustedes una sola forma electoral. Y en esa plataforma electoral dice que nosotros debemos lograr lo que estoy diciendo ahorita. Es decir, proteger los recursos del país. Entonces hay que hacerlo. No puedes desentenderte de la plataforma que presentaste. Pues entonces, ¿cuál es el objetivo de darle a los ciudadanos una plataforma electoral? Sobre esa base estamos construyendo un polo progresista que tenga voz. Fíjate qué está pasando. Te pasan en un noticiero, te dicen... Votó ayer la reforma constitucional, tantos votos a favor y tantos votos en contra. Nunca te dicen cuál fue el argumento en contra. ¿Qué no importa quién tiene el mayor número y se acabó? Bueno, visto así, se podría cerrar el Congreso, ¿no? Porque bueno, claro. Ya sabemos que tiene la mayoría. Entonces, estamos procurando, para concluir esta parte, que las fuerzas progresistas en la Cámara de Diputados y Senadores, que se deben a los electores, presenten una MUN y digan, a ver, vamos viendo esto de la reforma energética, se tiene que hacer una consulta, por ejemplo. Pero como ese tema y otros, ¿no? La reforma político-electoral, las telecomunicaciones, y así sucesivamente. 86 temas. Sí, es... A ver, el asunto es qué tipo de gobierno tendrá que ya no exista ninguna posibilidad de ganar ninguna, porque no existe. ¿Qué tanta voluntad y qué tanto quiere el grupo que ustedes están formando, que tanto se ha apartado de los intereses para tener el interés del país? Porque a el ver, asunto yo, aquí yo... es que la bronca de los chicos que... Perdón, pero a no ver, les déjame... creen ya mucho, ¿eh? No, bueno, eso ya tiene tiempo. Sí, es el asunto. Ya, eso. ¿No? Por eso te dicen tu familia política. ¿Por qué el insulto? Sí, no, familia política es no, espérate, yo ya iba a firmar, pero ya no. Déjame ver de qué se trata. ¿No te pasó? Claro. Entonces aquí, regresando al asunto. ¿Cuál es el tema? Ya sabemos que tienen mayoría el PRI, más el verde, más PANAL, más el PAN, en muchos temas. Sin embargo. Más el PRD, una parte que vota a favor, ¿eh? Más el PRD que votó, por ejemplo, la reforma hacendaria. Bueno, que lo he venido yo señalando, marcando, igual. Bueno, ¿Qué, pero cuál es la obligación en ese escenario y la mejor estrategia para lo posible para la izquierda mexicana? El colaboracionismo, así lo llamo, colaboracionismo, es acordemos a toda costa. Es exactamente la otra cara de la moneda de la reflexión aquella que decía, votemos todo en contra, no importa qué sea. ¿Por qué? Porque proviene del gobierno. Uh-huh. Sea justificado o no. Esta se cuenta que es la moneda, la vuelta es Cruz, y entonces del otro lado dice, colabora en todo y no veas en qué. Como un acto de fe, ni preguntes. Lo que importa es colaborar en todo con el mundo. En todo. Digo, en esencia eso es lo que fue el pacto, o ha sido el pacto. Entonces, necesitamos que el PRD fije su postura a favor de ser un partido de oposición. Puse el caso de la consulta que no, claro. Pero hay que luchar. Entonces, hoy en día, un grupo de diputados, hoy fue discusión del grupo parlamentario del PRD, mañana se tomar decisiones respecto a cada diputada y diputado. Porque yo les decía, bueno, lo que no se vale es que no estamos de acuerdo con, por ejemplo, esto de del tema energético, y se queden ustedes en el mismo grupo, pues es que nada más votamos en contra. Porque en realidad, uh-huh, si no hacemos, pues las cosas sigan pasando. Nos van a pasar las 86 leyes, maquieran. Por ejemplo, la propia ley de la consulta que dice, casi dice en una letra, se prohíben referéndum, uh-huh, sobre energía. Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, presionar para que haya una decisión. A ver, pero la izquierda en este momento, ahorita tenemos la izquierda perredista, es decir, la izquierda más fuerte, ¿es lo suficientemente débil o es lo suficientemente colaboracionista? Bueno, ha habido una línea colaboracionista que empezó con el pacto. Voy a decir ahí cómo está la discusión. Cuando se dice que el PRD apareció días antes, poquitos días antes de que se firmara el famoso pacto, con aquel documento de 95 temas, ¿qué se les dijo, por lo menos por el de la voz? A ver, señores, primeras, lo único que le interesa al gobierno federal son dos cosas, nada más: la reforma energética, que Peña anduvo ofreciendo por todos lados, menos en su campaña electoral, anduvo de allá afuera. Uh-huh. Y esa es la primera. Y la segunda es la denominada reforma hacendaria. Además, no les interesa. Primeras, ¿para qué se firma un documento entonces que va a necesitar esas dos cosas? Segundo, no tenemos la fuerza ni la manera de nosotros obtener lo que deberíamos obtener en favor de la gente que representamos. ¿Para qué firman eso? Es un cheque en blanco. Se enojaron mucho, se los ha venido diciendo desde hace un año. Me dicen, no, tú no quieres llegar a acuerdos. Yo creo que si tú ahorita haces una encuesta telefónica, quienes nos están escuchando, ¿quién identifica algo que haya sucedido desde la firma del pacto hasta ahora que vaya con los principios, el programa o la plataforma? O a favor de la gente. Es más sencillo. O por lo menos algo que se haya dicho precisamente, pues en las promesas se logró, de campaña. ¿No? Se logró. Y oía yo a Ortega, a Jesús Ortega. Lo escuchaba ese mucho, Cristi, en otro programa de radio, en el que decía, nosotros somos una izquierda que ha llegado a acuerdos para permitir que México avance. Y entonces tú dices, ¿dónde está el avance? Y el avance son 5 millones de nuevos pobres. Eso es lo que se pretende con hay, este hay dos ideal. Ópticas diferentes, hay dos ópticas distintas, trato de resumirla. La idea que sostiene Jesús Ortega, si tú quieres, en su versión exagerada, Graco, uh-huh, Ramírez, actual gobernador de Morelos, el asco de... que lo vimos ahora cuando se promulgó el decreto que revierte el artículo 27 constitucional, aplaudiendo frenéticamente ahí, ¿no? ¿Cómo? Si tu plataforma política dice lo opuesto. Bueno, esa forma de pensar te llevó de la cooperación a la cooptación. Una cosa en la que no hayan estado de acuerdo. Uh-huh, bueno, hasta la reforma hacendaria. En la energética, pues dijeron que no, pero no exigieron la consulta como debió haber sido. Se pararon del pacto a última hora sin ningún efecto real. ¿Ya? Casi pero hubo diputados que votaron a favor. ¿De qué? De la energética. ¿De la reforma constitucional que yo sepa? Sí, sí. uno de los líderes del CEU, precisamente, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita revisamos la lista, pero no me sé esa. Pero en materia energética, en materia hacendaria sí hubo. Sí, en materia hacendaria. Vale. En resumen, una forma de pensar es, si nosotros cooperamos, entonces los cambios son plausibles y entonces el país avanza. ¿Acaso nos volvemos parte de un concepto como de coalición, que en realidad es una cooptación? Otra idea es, el PRD lo que debe hacer es defender a la gente, defender los intereses mayoritarios y prepararse para permanecer en el poder. Del 18, son incompatibles. O eres coalición con Peña Nieto, o eres la alternativa posible a Peña Nieto. No se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo creo que el PRD debe rápidamente moverse hacia lo segundo. De lo primero, ¿dónde está? A lo segundo. Y eso es, hay que empezar a hacer desde la Cámara, desde las cámaras. Luego la renovación del PRD, híjole, que ese va a ser otro reto. Sí, porque el asunto es, con este PRD se puede llegar a una cosa como la que tú dices, porque yo lo que estaba planteando es que bueno, pienso que muchas personas, que se haga una elección abierta, universal, secreta, etcétera. Ahora que tengamos Instituto Nacional Electoral, pues ellos pueden poner las casillas para que no se gaste tanto dinero. Y sabes que preguntas dos cosas: ¿quiénes quieres que sean tus dirigentes y qué línea política vamos a hacer? O sea, te cuento una línea política por referéndum. Que la gente vaya y te diga. Pues son estas dos ideas, no hay otra que yo. Estamos bien, tú estás en la idea de ser luchador, guerrero, está bien, pero tiene solución ese partido. De esa manera sí. Tienes que pulsar coco para quitar. No, sí tiene solución si tú permites que la gente vaya y vote y participe. ¿Y cómo se asegurarían de que no fuera amañado también? Invitas al Instituto Nacional Electoral nuevo. Invitas a una serie de personalidades, pero sobre todo al Instituto Nacional, pues conforme a la ley. Eso reduciría mucho los problemas que hemos tenido, porque en el PRD el problema que tienes es que todo el mundo tiene un candidato, o sea, no hay una instancia, vamos a decir, imparcial. Uh-huh. Pero hay dos formas de pensar. Si tú te vas por la primera, que estaba yo diciendo ahorita, necesitas cerrado. Porque si tú preguntas, no vas a tener el respaldo de la mayoría de los que votan por el PRD. Que estuviésemos de acuerdo con esa línea que se ha seguido, te van a decir la mayoría que no. Hay encuestas implicadas nacionales. Bueno, entonces, la primera línea te lleva a cerrar el partido. La segunda línea te lleva a abrirlo. Casi por razón natural. Entonces, hay que luchar por ello, porque la otra es darnos por vencidos. ¿Qué necesitas en la región? Necesitas un punto de cohesión que vaya más allá del artículo 27, que es muy importante, y necesitamos empezar a tener victorias políticas. O sea, no puede estar eternamente diciendo, bueno, que si vamos a ganar. Entonces, ¿cómo logramos eso? Entonces, una de eso es acercar, tener un punto de encuentro entre los que estamos en la idea, desde el punto de vista de la mexicana, de disfrutar el poder a este conglomerado que tienes ahora en el poder. Alguien puede decir, oye, estoy muy teórico. Pues es el único camino plausible. Digo, no, está bien lo teórico, pero el asunto es un poco lo que decía Cristi. ¿Cómo lo hace? Pues sí, es que, ¿con qué haces con el chuchismo? Ajá. ¿El chuchismo? ¿Qué haces con las tribus en general, no? Es decir, el problema del PRD es que el PRD nació como un frente, siguió como un frente y continúa un frente. Nunca ha logrado crearse o hacerse una institución. Ha logrado ser un partido político, siguen la misma idea del frentismo, y entonces el problema es cómo llegar a una elección en la que tú puedas tener la idea de empezar las cosas, ¿no? Sí se puede. ¿Cómo? Nada te lo impide. A ver, tú tienes una reunión del Consejo Nacional. ¿Consejo Nacional qué va a hacer? Consejo Nacional de Representación de los de diferentes denominaciones, se llaman expresiones tribus o como le quieras llamar, facción. El Consejo Nacional, ¿por qué habría de cambiar un partido? ¿Cuál es el motivo o leitmotiv para que un partido cambie? Pues, cuando pierdes el fracaso, pues sí. ¿Cómo nos fue en 2013? Ajá. Ejemplo, Quintana Roo nos barrieron. Veracruz, Veracruz, si comparas 2012 con 2013, perdimos 500,000 de votos. Siendo uno de los principales estados de la República. Entonces, es evidente que vamos cayendo, retrocediendo. Entonces, es plausible y sensato que puedas hacer un cambio y que debas hacerlo, si algo ocurra, ¿qué? Pues una gran derrota en el año 2015. Si nada más tú estás planteando que esto sería dentro de un partido político, pues con ganas de tener un cambio, en fin, caminar hacia un rumbo pues político tener, real. Tener votos, Manu. Pero aquí estamos de que hay un grupo de gente que lo que busca es el negocio, que donde está montado es en el dinero, que requiere sí, son prebendas. Necesitan, y ellos están apoderados del partido. Necesitan ganar votos. Si no, eso no funciona. Sí, para tú ganar votos, necesitas colocar al partido en otra circunstancia. Y necesitas hacer cambios también en esas reglas del juego internas. A los dineros, respecto a todo eso que estás diciendo, que es cierto, es verdad. También respecto a la autonomía en cuanto a los gobiernos estatales. ¿No? En Veracruz me decían cuando llegué, fui ahí a una visita. Todos los periodistas, ¿y vas a hablar con el PRD rojo? Y dije, ay, híjole, será una ala muy radical. Yo pensé, este PRD rojo debe ser muy radical. Dije, voy a hablar con todos, ¿por qué no? Y tal y cual. Bueno, termina la entrevista, me acerca una compañera de los medios y me dice, no, licenciado, el PRD rojo es porque puso al presidente el PRD. Ándale, todo el mundo lo dice. La camisa roja del primo. Eso, por el color rojo. Entonces, también la autonomía. Por eso el ingeniero dijo en el Congreso del partido. Esto fue en Huastepec el año pasado, creo que lo dijo bien. Tenemos que cambiar a los dirigentes estatales que no tienen los resultados electorales o la independencia respecto a los gobiernos estatales. Quieras o no, el PRD es, creo yo, la pena luchar porque cambie, porque si no, entonces, ¿qué nos queda? Esa es la opción. Dices, bueno, me voy a otro partido, nos vamos a otro partido. Convencemos a la gente que vote partido, que nos va a llevar tiempo hacer todo eso. Y es exactamente el tema que quiere nuestro adversario. Pide y vencerás. Que lleguemos al 2016 y tengas varios partidos y que nadie pueda cohesionar a todos esos partidos. Y entonces, ¿cómo competimos en el 2018? Pero fíjate que no le va tan mal a cuando está con un partido sólido como el PRI. Y una serie de satélites que votan a su favor. Déjanos ir a un... Eso le va a dar. Sí. Déjanos ir a un cortecito rápido. Regresamos contigo. Nuestros teléfonos, el 5536-8989. Y la 201-800-5052-688. Estamos platicando con Marcelo Ebrard. Llámenos. Por su voz. Es muy importante para nosotros. Sí, pues seguimos platicando. Estabas con Marcelo Ebrard, que no te cansas de Chano. No, nunca hay que cansarse, ni darse por vencido, ni deprimirse. Digo, aunque ya sabes, te asomas y dices, todos esos vienen para acá, no, espérate, ¿no? La cara que pones. Entonces, sí, es como una división Panzer. Es hijo, le van a pasar por este lado. Tenemos que seguir adelante. Precisamente tratando de evitar, ahorita me cambian, ¿no? que no pasen sus 86 leyes así, ¿no es? A ver, y en todo esto, el camino legal, ¿cómo va? Camino legal de reforma energética, una buena, dentro de las dificultades. La Suprema Corte de Justicia admitió un recurso que presentan varios senadores de la República, Alejandro Encinas, Manuel Camacho, varios senadores fueron y presentaron un recurso diciendo que, en síntesis, a ver, el proceso legislativo tiene dos vías. El constituyente permanente, que ya sabemos que está ocurriendo, y el otro que se abrió en el artículo 35 constitucional, que dice que una consulta popular es legislar. Entonces, se presentó en tiempo y forma la solicitud, están las firmas, no le corresponde al Congreso contar las firmas, eso le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Entonces, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, están un derecho de las personas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú presentas la solicitud, como dice la Constitución, en ese momento ya debe iniciar el seguimiento para que todos los ciudadanos voten. Así lo dice la Constitución. Entonces, ¿con qué fundamento los señores del PRI y sus aliados pasan un vaporazo, ¿no? Decía que el récord Guinness es de 7 minutos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se hace eso? Debe prevalecer el derecho de las personas a votar. Bueno, eso fue lo que se presentó a la Corte. Por lo tanto, Corte ordena la suspensión del procedimiento para leyes secundarias, porque es otro atropello contra los ciudadanos. ¿Sí? Sorpresa. La Corte dice, lo ve. Desde luego el PRI dijo, no, hombre, ¿cómo van a admitir eso? Pan dijo, no estén soñando. Bueno, la Corte, por la razón que tú quieras, lee el documento y dice, lo admito, y no solo eso. Le dice a uno de los ministros, prepara la ponencia, es decir, lo que se va a resolver. Entonces estamos muy contentos y complacidos porque cuando pareciera que no había ya ningún recurso, pues ahora estamos en la Corte, ¿no? Nada más lo admitieron, tampoco hay que... No, pero ya estás allá. Podrían haber entrado. Sí. ¿No? Sí. Digo, no quise que ya se ganó. Pero está interesante, vamos a ver. Entonces eso quiere decir que la Corte puede resolver. Una de dos. Oigan, el proceso legislativo que ustedes están siguiendo no es válido. Tiene que consultarse a la gente. Sería maravilloso. O el otro nos puede decir, no, pues sí es válido y se queda como está. Pero pues vamos a dar toda la pelea a muchos para que... Porque el argumento es válido. Porque la Constitución dice, a ver, aquí hay dos maneras de reformar la Constitución. Una, constituyente permanente. Y otra, que la gente lo pida y se vote. O la gente lo pidió. Ya está, todas las firmas. Si alguien que nos echando no ha firmado, que por favor lo haga. Jesús Zambrano. ¿Ya firmó? Mandó una... Fíjate. No puedo. A ver, platicas con esto, la firma de chocolate. La firma no había firmado. Y eso yo lo puntualizaba, no porque sea yo una persona fea, mala leche, sino porque me dio, la verdad, mucho coraje. Que tantas personas haciendo el esfuerzo por firma. Tu servidor fue a 20 y tantos estados, por ejemplo, y así muchos otros. Nosotros presentamos 300,000 pico de firmas. Bueno. Creo que no se vale que estés meses hablando de la consulta y tú no hayas siquiera firmado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso es. O sea, no nos digas una cosa que no vas a hacer. Si nos dices que vas a consulta, pues entonces vamos a hacerla. En resumen, hoy está en la Corte. Y pues estamos muy alentados por ello. Muy esperanzados de que la Corte pueda tomar una decisión diferente que hace unos días. Pues ya no veíamos artículo. Y terrible, ¿no? Porque al final de cuentas, y la consulta la haría a Costa Lagunes, y entonces te pasaría como la afiliación con el PRD. La consulta entonces, tendría que organizarla por ley el Instituto Nacional Electoral. Que todavía no está. Tendría que convocarse en 2015, y de aquí a 2000 podrían... Moverla. Legislar, ni hacer nada, ni entraría en vigor. O sea, lo que promulgó... Estoy hablando de Enrique Peña Nieto, no vayas. Lo que promulgó él quedaría en suspenso. No tendría efectos jurídicos plenos. ¿Por qué ocurriría esto? Por consulta precede al dictamen. Primero se presentó la solicitud de consulta. Primero. Y después se inició el dictamen. Una diferencia de tiempo. Vital. Claro. Primero en tiempo, primero en derecho. Ahora, ¿qué se opone aquí contra qué? para concluir. Cuando tú presentas la solicitud de acuerdo al artículo 32 constitucional, que dice que si un porcentaje de la lista nominal, en este caso el número 1.638.000, es lo que te da hoy en día, presenta la solicitud de consulta, en ese momento se inicia el procedimiento, que no es calificable para eso de la Unión. O sea, la Cámara de Senadores o de Diputados no puede decir, no voy a hacer esa consulta. La Constitución no te alcanza esa potestad. La Constitución dice que si hay 1.638.000 ciudadanos que piden consulta sobre el artículo que quieran, se tiene que llevar a cabo. Solamente se dicen las firmas en el Instituto Nacional. Ahora IFE. Y la Corte determina si es constitucional o no lo que se está preguntando. ¿Por qué no sería constitucional? Bueno, pues que alguien quisiera que se consultase el régimen de gobierno, es decir, que nos volviera una monarquía, por ejemplo. Eso no sería admisible. Pero este tema que estamos hablando, pues sí es admisible. Bueno, entonces, en consecuencia, se presentó la solicitud en tiempo y forma. Ahorita la Corte va a tener que resolver quién tiene la razón. ¿Qué efecto jurídico tendría que la Corte diga, oigan, tienen razón los señores o las señoras? Pues estaría por tierra con todo lo que se ha hecho hasta ahorita. Ah, te preguntaba ese rato, Cristi, si la gente estaba interesada en una consulta o no. Yo creo que sí. Bueno, dice la Constitución que tendría, para que tenga efecto vinculativo, es decir, para que legisle y no los diputados senadores, llevado a un extremo, tiene que votar el 40% del total. Yo creo que sí se obtendría. ¿De dónde deduzco esto? Del miedo que tiene el PRI a una consulta. Han hecho todos los esfuerzos plausibles por evitar, por impedir que haya una consulta. ¿Cuánto se votó? ¿Cuánta gente votó en la última elección intermedia? ¿No llegó el 40? Pasó apenas el 40, ¿no? No, sí. ¿En total? Sí, rebasa el 40. Digo, pero una elección intermedia. Estamos hablando de elección de diputados federales. Que yo sé que aprende todo el mundo. Pero ha perdido algún atractivo recientemente. Pero en este caso, imagínate, sería la primera vez en la historia de México que se hace un referéndum. Oye, qué importancia y a qué nivel. Sería maravilloso. ¿Y ¿no? con qué temas? Que no se pudo. Fíjate que estaba yo revisando la exposición de motivos, etcétera, etcétera. Cuando se presentó la reforma constitucional para que el 35 dijera lo que te estoy diciendo. Y se votó prácticamente por unanimidad. Diciendo que exista una forma directa para que los ciudadanos puedan exigir algo. Eso fue el sentido de la reforma. Claro. Que dependa del presidente, que no dependa del Congreso. La Corte nada más tiene que decir, esto es constitucional, va. Y en esto, ahora, electoral, la tiene que armar. Es maravilloso. Entonces, pues que la hay que hacerlo valer. O sea, no es una consulta opcional. No es si quieren. No es una consulta de opinión, es un voto vinculatorio. O sea, son dos procesos legislativos distintos con esto. Una cosa es que los diputados y senadores, como se está pretendiendo hacer, voten una reforma constitucional, la que quieran, y en un fast track lo saquen, como lo hemos visto. Y otra distinta es que el pueblo sea consultado para que elija. ¿Por qué? Porque si tú votas sí o no, eso se convierte en ley. Entonces, es muy interesante que la Corte lo haya admitido por esa razón. Sí. Va a ser un gran debate. Si sucediera que aceptan la consulta y sucediera que en la consulta los mexicanos no estamos de acuerdo con la reforma energética, ¿echa para atrás? Claro. ¡Ay, qué gran esperanza! O sea, yo te diría, el lo que significa el artículo 35 vigente que, del que estoy hablando, es que en vez de que legisle un diputado y un senador, el ciudadano o ciudadana con su voto legisla, es obligatorio. Dice ahí en la Constitución que es de, si vota el 40% o más, que es obligatorio para el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así dice. Yo creo que nunca lo leyeron bien. Seguramente. Lo habrían cambiado. Pero habrían puesto algún candado. Bueno, eso en salvedad de que el presidente diga otra cosa. ¿Esto es posible? Sí. ¿Está en la Corte? Sí. Acaba de ser, recién. Hijo, perdóname, pero sí, tienes tú confías en la Suprema Corte. Es que, bueno, después de ver lo de Soriana, de ver lo de lo que se dio en la elección, dicen, no, bueno, pero ¿por dónde? ¿Cómo? Mira, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganamos, por ejemplo, ganamos el litigio sobre matrimonios de personas del mismo sexo, que fue impugnado por la Dirección General de la República. Pero no ha afectado los intereses económicos de nadie. Sí, no es el mismo negocio. Pero la Iglesia sí está. Hablo de la Iglesia Católica, Apostólica Romana. De todas maneras, la Iglesia ahora va a tener los ¿cómo se llama? La limonda de las parejas. Sí, ¿no? Ah, sí, el diezmo, usted, sí, su diezmo, por favor. Bueno, pero bien, por ejemplo, ese caso se ganó. Pero bien, hay diferentes casos que se han ganado en la Corte que no se esperaba que se volviera. Entonces, ahora, porque si llegas a la conclusión de que nada se puede y no confiamos en nadie, entonces nos vamos a Chiapas allá con esto. A las margaritas, ¿o qué es? Compramos la capucha y tomamos el camión. Pues algo, ¿no? O sea, no hay que deprimirse, ¿verdad? Claro que no, hay que seguir adelante. Y yo creo que la Corte va a estar susceptible a la opinión pública. ¿O tú crees que no? O sea, cuando se admite un asunto de esta envergadura, pues va a ser delicada la decisión. Tiene muchas cosas. En un sentido u otro. Sí, porque esto además puede causar una reacción en la gente si fuera negativa la... Pues de decepción, de crítica, de miento. O viceversa, o una presión muy grande seguramente del presidente de la República, su equipo y los intereses que lo rodean. Claro. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con usted y nuestra plática con Marcelo Ebrard. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en nuestra plática con Marcelo Ebrard, hablando de muchas cosas. No era exactamente que yo estuviera planteándome las derrotas sobre la derrota, sino cómo hacer el cambio, ¿no? Es bien difícil porque de repente a perder la confianza a todas las instituciones y de repente dices, ¿qué tiene que haber para que cambien las instituciones? Y cuando tú planteas que es la oposición la que puede llevar a los cambios y te das cuenta que la opción, en este caso, y te lo digo muy abiertamente, el PRD de los chuchos no sirve para maldita la cosa. No, como se entonces eso. Ha servido mucho para ayudar a las reformas del gobierno. ¿Cómo no? A Peña sí. No, o sea, lo que tenemos que hacer tanto, la mesa que más aplaude, ¿no? Ándale. Yo me acuerdo la reforma, por ejemplo, denominada Hacienda. ¿A quién se le ocurre meter una reforma que en esencia aumenta impuestos cuando estamos en una recesión? Hey. Primera cosa, ya ni discutir cada impuesto, ¿verdad? Pero además, hay que hacerlo. Pero además en la vía de los hechos ya se le echaron para atrás y están perdonando y condonando y haciendo todas las cosas. Menos formas. A la gente en el norte del país que sí la pasaron a atropellar, sí, nada más. Con el IVA. Pero es tal vez sacar dinero, el dinero que ya no le iban a poder sacar a Pemex también, ¿no? Con esta es un poquito o bastante contradictorio porque por un lado te suben impuestos punto recesión y por el otro se le autoriza al gobierno federal un déficit de 4 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Que por un lado quieres recaudar más y por el otro lado quieres endeudarte más. Entonces dices, bueno, pues entiendo, eso es el mejor camino para que te vaya mal. La nueva esclavitud, digo, esta es una forma. Bueno, ¿por qué el PRD apoyó eso? Pues yo lo cuestioné severamente, lo sigo cuestionando, yo creo que todos. ¿Por qué se apoyó? No hay una explicación razonable. Pero regresando al tema, ¿es posible o no hacer un cambio en los párrafos? ¿Es posible o no encontrar un punto de encuentro común? Yo creo que es de alto grado de dificultad. No pienso que sea imposible, y menos si se trabaja desde ahora para lograr ese propósito. A ver, voy por ahí. ¿Qué significa en este concierto Marcelo Ebrard? ¿Qué significa Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué significa Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo diría, en el caso de el ingeniero Cárdenas tiene una gran gran peso político dentro del PRD. Por eso, si tú ves el discurso que él dio en el Congreso Nacional del PRD, pues es una crítica tremenda, ¿no? Uh-huh. Digo, en el estilo de él, pero es una crítica muy incisiva. Entonces yo creo que ocupa un gran peso dentro del PRD y en la opinión en general. Mucho respeto. Y puede ser un gran promotor de esto, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues está construyendo Morena. Yo creo que va a ser un peso muy relevante en la izquierda mexicana. Y se necesita que el PAN, en lo que estoy hablando, en el objetivo al que se quiere llegar, que es un punto de encuentro. ¿Yo qué puedo significar o aportar? Pues luchar porque el PRD no esté en la condición que está. Militante del PRD, no necesariamente simpatizante, ya te diste cuenta, pero militante sí. Entonces tenemos que luchar porque eso pueda cambiar y acercarnos con José Andrés y otras personalidades para lograr ese fin. Eso es de lo que se trata. Posibilidades de... A ver, en el PRD hay una idea muy muy clara: sin tribus no hay PRD. Ah, sí, no se puede decretar la desaparición de los grupos, sería absurdo. Pero tampoco hay la figura que llame a una cohesión de personas y de personajes. Bueno, yo creo que se podría intentar, sí, ¿qué, pero... ¿Qué tanto podrías hacerlo tú, por ejemplo? Yo creo que en una elección, si fuera un proceso abierto, sí se puede hacer. Porque les ganaríamos la elección. Es decir, la pregunta sería, ¿a quién le debes tu legitimidad? ¿A un acuerdo entre 3, 2 o 5 grupos? ¿O a un voto general? Es muy distinto. No, totalmente. El presidente actual del partido fue electo en consejo. ¿Te acuerdas de 300? Claro. Que será 400 personas. Entonces, no ha habido un proceso abierto de elección. Si hacemos un proceso abierto, entonces tu servidor o quien fuese electo, pues tiene legitimidad con toda la base que fue a dar. Esto es un margen para hacer algo. Si pasas por el filtro otra vez del grupo, pues vas a tener tal cantidad de compromisos y tal debilidad que el PRD va a seguir igual como está ahorita. ¿De qué sirve ser presidente si nadie te va a hacer caso? Todo el mundo va a decir, no, vamos a hacerle así, ¿no? Entonces, tiene que haber, yo pensaría, tendría que haber una legitimidad del votante. ¿Y por qué es esto? Pues porque el PRD, si no, no va a jugar ningún papel importante. Digo desde ahorita. A ver, pero la gente, los chuchos o la izquierda que tienen hoy... Ellos no van a ir a esa... Pues claro que no. ¿Y cómo se lo vas a arrebatar? ¿Qué mecanismos existen? Yo lo que pensaría es que la mayor parte de las y los consejeros deben darse cuenta, no creo que estemos hablando de algo difícil, de que el PRD está en grave peligro, quizá más terminal, salvo que se tomen decisiones muy relevantes. Lo saben. Sí, el tamaño de la enfermedad es la medicina, ¿no? Pues así está, en proporción, ¿eh? Pero hay una medida extraordinaria. Caso contrario, lo que pasa es un desastre, diría yo, electoral. Andando, 2015, no te tienes que esperar tanto. A ver, recordemos, 2009 sacamos el 12% nacional. Entonces, ¿a qué le tiramos en el siguiente medio periodo? Teniendo ahora que competir con Morena, Movimiento Ciudadano, PT, que vamos diferentes posiciones, y con la ambigüedad que traemos ambigüedad en el mejor de los casos, que se respecto al gobierno federal y su partido. ¿A qué le tira el PRD? Es un gran fracaso electoral. Esa es la solución. Entonces, las y los consejeros que tienen que tomar las decisiones en el partido, pues deben tener claro. Toda encuesta que consultes te dice eso mismo. A ver, tú estuviste viajando por todo el país. Todo el país. Visitando a mucha gente y dándote cuenta, tomando el pulso de muchas cosas, de mucha gente. Y la gente todavía tiene ganas de seguir el día del PRD. No buscan otra cosa. El PRD es un partido que, bueno, tiene un proceso de... Tuvo un largo proceso de formación, muy difícil en muchos estados. Recordemos Michoacán, Oaxaca, en fin, tantos estados. Entonces, tiene una raigambre importante. Y si se da la oportunidad, que es por la que tenemos que luchar, para que se haga una renovación del partido, tengo la convicción de que va a haber un respaldo muy grande. Caso contrario, si salen consejo, nos ponen un interino, pon tú, Guadalupe Acosta Naranjo, déjenme soltar un... ¿Qué ya se está pensando? Pues les diría yo como Churchill, ¿no? Este es el principio del fin. Eso es, exactamente. No admite ya, no yo, que haya más tiempo. No, y además están pensando llevar la elección hasta el final del año, ¿no? Ojalá, ¿no? Si se pudiese. Sí, claro, si no hay elección mejor, ¿no? Ponemos sí. Un enterino y luego... Si no hay elección es mejor porque se... Y luego se pelean. ¿Qué necesidad de hacer? Vamos rápidamente. Aparte, regresamos con sus llamadas. A ver, ¿qué opina usted de lo que hemos platicado este día? ¿Qué pasa? El teléfono 55368989. La sin costo 01800-5052-688. Regresamos. Gracias, muy amable. Vamos rápidamente a las llamadas. Manuel Munguía, de la delegación Iztapalapa, dice: después del desvío y omisión del presupuesto de egresos del 2013 por 4.6 millones de pesos y que actualmente en el Banco de México hay 180 mil millones de dólares en reservas y México tiene ante más de 70 millones de pobres, ahora en la reunión trilateral de Toluca de mañana, se repartirán el producto del reformismo que ha despojado a la nación de México. No se debe de permitir que por beneficiar especuladores banqueros, el pueblo de México siga en la explotación, la ignorancia y la miseria, aguantando no solamente la inflación, sino los dos nuevos impuestos que son la violencia y la muerte. Totalmente de acuerdo. Buena síntesis. Y además es muy agudo nuestro escucha. Máximo García, el apellido de Cristina es de un general judío en el Antiguo Testamento. Me acordé de ella con todo respeto. Marcelo es una persona muy preparada y muy inteligente. Gracias, don Máximo. Aurelio Alcántara de Tultip dice: no hay que dejarnos confundir con Marcelo Ebrard, que se está haciendo pasar como un hombre de izquierda. El único que está haciendo algo por nosotros es Andrés Manuel López Obrador con Morena. Dice Sofía López: exacto, el PRD está perdido, ya no se puede recuperar porque son vendepatrias. A mí sí me dijeron que votara por el PRD. Si me dijeran que votara por el PRD, no lo haría. El PRD está acabado. Rebeca Gutiérrez, de Álvaro Obregón, dice: Álvaro Uribe está jugando contra el presidente Maduro por orden de Estados Unidos. Ya echó a perder a Colombia y a México con el narcotráfico y ahora sigue con Venezuela. Debe ser escudo de México por peligroso. Es tan peligroso más que los etarras si los persiguen. Que saquen a este alborotador del país. Guillermo Espada de la Cuauhtémoc dice: el PRD desde hace más de 7 años lo vendió Jesús Ortega junto con el PRI. El PRD ya no tiene importancia ni salvarlo. Ya es el PRD rojo. El señor Cárdenas de Naucalpan: no vamos a aceptar la validez de sus reformas de la manera en que las han hecho, sin un proceso jurídico. Los diputados y senadores, cuando ya toman el cargo, no pueden seguir con un partido y tienen la obligación de velar por el país. Ese es el cumplimiento de su deber. Ya tienen que ver por su país. Estamos en el siglo XXI, no en la etapa medieval. Nancy Pichardo de PCU dice: acerca de la izquierda, el problema es que no tienen cuadros. Por eso no pueden llegar a elecciones, no tienen gente para poner de candidatos. Eduardo Cázar dice: lo que defiende Ebrard es una institución hueca, está totalmente perdida. La gente que votamos por él ya no le vemos sentido. También sus argumentos suenan huecos. Gloria Reyes de Cuauhtémoc dice: muy bien invitado y excelente programa. Felicitar a Cristina Urías por ser alguien tan inteligente. Muchas gracias. Es tu tía. Don López de la delegación Coyoacán. Don Miguel Ángel, el partido llamado Verde, satélite del PRI, debería de llamarse el partido contra todo, ya que está en contra de las mar, el boxeo, de la fiesta brava y ahora también en contra del circo. Es que ya se fumaron todo lo verde. Sí, Agustín Mongalón del Centro Histórico dice: al pueblo le queda claro que el PAN no se ha partido para devolverle el petróleo a las empresas extranjeras y está haciendo se veía venir con la modificación que hizo el PRI a sus estatutos. Peña Nieto no tuvo oponentes en su partido porque fue la orden que recibió de las empresas transnacionales para que fuera solo diera a ser la gran traición a México que no se había logrado en tres siglos. Recibe órdenes de Estados Unidos y Canadá, pues es en su agenda no está el proteger a México. Berta Martínez, Cinesa, lo que debería hacer Marcelo es pedir una disculpa por haber dejado al nefasto, incompetente y arrastrado de Mancera, que ni piense que vamos a votar por él. Karen dice: estamos hasta la madre de una izquierda agachada, colaboracionista, de centro, que no para nada. Fuche a los chuchos. Eric Montemayor, de Trabajador de Luz y Fuerza, dice: el señor Ebrard debería apoyar a López Obrador, que muchos años en la lucha. Le quiero recordar la porquería que hizo la Suprema Corte de Justicia con nosotros. Trabajador de Luz y Fuerza. Sofía Ramírez dice: quisiera saber qué tuvo que ver Marcelo Ebrard de posesión de Peña Nieto, ya que él todavía era jefe de gobierno. Máximo García, de la delegación Venustiano Carranza, felicito a Marcelo Ebrard y yo pienso que tiene calidad para llegar a la presidencia. Gabriel Campos, de Benito Juárez, dice: ¿es cierto que el próximo cliente que va a ejercer ayuda a los empresarios va a ser de TV Azteca, el gobierno de Chiapas o el de Jalisco? ¿Qué clase de democracia manipulada tenemos? ¿Vale la pena votar, don Gabriel? ¿Bueno? Pues ya oíste la voz de nuestra gente. Si no votamos, imagínate, estaríamos perdidos. Bueno, yo diría que es muy importante que tengamos claro que muchas de estas batallas toman tiempo, que necesitamos tener cercanía, respeto y encuentro con diferentes posiciones. Yo a Andrés lo respeto mucho, a Cuauhtémoc también me preguntaste. Busquemos la unidad. La izquierda, cuando hubo que hacerlo en 2011, que Andrés me ganó por 4 puntos en la encuesta, fui el primero que lo reconoció. Todavía hoy me dicen: oye, no, pero ¿por qué? ¿Quién sabe qué? Hubiéramos tenido 2 candidatos. Etcétera. Hay que buscar la unidad y no hay que perder ni la esperanza ni la claridad del siguiente paso. Ahorita la batalla que tenemos que dar es para que se logre que tenemos una consulta, para que la Corte escuche lo que la gente piensa, opina, finalmente ya está ahí. Y posteriormente, esa es una gran batalla que tenemos que dar, y posteriormente buscar otros puntos de encuentro para ir adelante. La única posibilidad que tiene México para corregir su desigualdad o superarla, para reducir el privilegio, la arbitrariedad, es que tenga su gobierno que provenga de la izquierda. Si no, vamos a seguir en lo mismo. No lo digo por decirlo, ahí están las evidencias. 12 años del PAN y ahorita la segunda edición de los 80 del PRI, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para eso esta generación. Ahorita es cuando, yo te diría eso, y a todos los que nos están escuchando. ¿Y tu compromiso? Pues hay que seguir adelante. Decían: pues espérate y vete, hombre, ahí te mandamos a algún lado, ¿no? Te habían prometido el Senado. Y dime por ahí, ¿no? En el Senado o al exterior.